fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Habéis sido buenos, os traerán los Reyes Magos esta noche todo lo que habéis pedido, todo lo que habéis soñado, todo lo que deseáis. Yo sinceramente espero que sí, porque los Reyes Magos, yo me acuerdo cuando era pequeño, era el día más importante de España, el día más bonito, no dormías, y los niños pues están nerviosos ya, porque es que esa noche no duermes, es que a las 3 o 4 de la mañana te están levantando a ver qué te han dejado. Vamos a esperar que sea un día precioso para los niños, que no nos quiten esa ilusión y que ojalá los Reyes Magos también le traigan una victoria al Elche, es decir, un merecido regalo a la afición de Elche, que ojalá tenga en este año 2011 una alegría deportiva que buena falta nos hace en forma de ascenso, que es difícil, pero si no te lo planteas seguro que no lo consigues. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este miércoles 5 de enero de 2011. Hoy llegan los Reyes Magos, esta noche la cabalgata y esperemos que en la madrugada se porten bien con todos y con cada uno de nosotros. A nivel deportivo, pues el Elche espera que los Reyes Magos no dejen el carbón. Que el Elche no sea los Reyes Magos del Celta de Vigo. Esperamos que los Reyes se porten bien, que el Elche haga bien su trabajo y que los blancos del Celta den un alegrón. Porque como muchos han dicho esta semana, este no es un partido, es un partido que es más que claro que el partido frente al Celta, o como ha reconocido también que tu Albacar o el equipo titular puede ser el inicio de una arrancada buena. Esto es algo más que un partido, si quieren estar arriba tienen que ganar, los deseos son positivos y con esa mentalidad se puede ganar. Vamos a esperar que salga un buen día, salga un buen partido. Para ese encuentro, Edu Albacar y Vasco Fernández, salvo sorpresa, serán novedad. Uno por decisión técnica, Edu Albacar, que le pegaría el partido a Ripa, y otro por sanción de cartón. Vasco Fernández sería su sustituto. El resto los mismos. Hoy ha hecho un partidillo en el anexo donde ha mezclado, aunque se han podido ver algunas pistas, por ejemplo, la defensa, los dos laterales, uno era Vasco Fernández por la derecha y el otro Edu Albacar, mientras los dos centrales no se correspondían a los titulares habituales, el Pereira y el Verdés. Es decir, que si no hay grandes sorpresas, y para esto Bordalás suele ser bastante lógico, cuando las cosas medianamente van bien, no suele hacer demasiados cambios, pues jugará Willy Caballero en portería, Edu Albacar lateral izquierdo, centrales y Héctor Verdes, lateral derecho Vasco Fernández, en el centro del campo Genelio Mantecón, en la izquierda Palanca, en la derecha Sumestras, el campo Vipo y Linares. Por cierto, Genelio hoy no participó en el entrenamiento, tiene por precaución, tiene una herida en la rodilla y bueno, pues depende que cicatrice bien, pero vamos, para el chaval no tendrá problemas en estar. Mientras que son baja segura por sanción, Carpio y Huacaso, que este último no está entrando en el 11 titular en las últimas semanas, en el último, en los últimos años. Por cierto que Willy Caballero estrena el año entrando en la historia del Elche de fútbol, porque el meta argentino suma ya 182 partidos de liga, defendiendo la portería del Elche, lo que le ha permitido superar a Pachi Iru como el segundo portero que más partidos ha disputado con el Elche. El segundo portero, porque el primero es Miguel Wilfredo Daniel Caballero Lazcano, que llegó al Elche en la temporada 2004-2005 procedente de Boca Juniors, donde consiguió el trofeo Apertura, la Copa Intercontinental y la Libertadores en 2003. Su trayectoria y sobre todo su proyección fue seguida por el Elche, club al que llegó con la medalla de oro lograda unos días antes de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. El fichaje de Willy Caballero fue un empeño personal del entonces presidente de la Comisión Deportiva, Alberto Candela, que persiguió ese sueño de traerse a lo que él entendía era un hombre con una proyección tremenda, pero todavía no había explotado en el fútbol argentino, y por ello nadie todavía se había fijado en él, y fue Elche el que fue a pescarlo, por lo que mérito del señor Candela. La verdad es que desde entonces, bueno, pues está demostrando, primero con su actitud con fe, y con su actitud con fe. Segundo, con su humildad, que tiene cuerda para él. Este es un portero, como en su día Miguel Recio, que siempre está marcado, una vez el portero más longevo en la historia del equipo de fútbol. Pues digo que el argentino, si no se va a primera división, porque todos los años hay cantos de sirena, luego va a superar con creces el portero, porque le quedan fácilmente, teniendo en cuenta cómo se cuenta como el fútbol, sus condiciones, fácilmente 5 años, y posiblemente alguno más. Si no se va, porque estuvo muy cerca de San Málaga, de hecho ya tenía prácticamente todo preparado para irse, pero por la entrada del nuevo jeque todo se vino a dar hecho. Y el caballero pues está, como siempre, ahí al orden del día. Y como el club necesita dinero, pues en el mercado está. Igual que Leche ha ofrecido a cualquier su jugar otra vez, ya lo hizo este verano, y ahora vuelve a ponerlo en el mercado, porque como se retrasa lo de el aval de la Generalitat Valenciana, como no se cobra los talones del Betis por el traspaso de Molina, pues el club está pelado, y mientras eso no llega, pues por eso se pone en el mercado al caso, por si llega algún buen pagado que suelte peta y que el club pueda ir pagando, ¿no? Porque todavía deben dos, noviembre y diciembre más la extra. De que están tranquilos, que confían hoy por hoy plenamente el consejo de Janes. Porque para el argentino, para Willy Caballero, es una alegría entrar en la historia del Elche como el segundo guardameta después de Miguel Recio, con más partidos disputados con la elástica blanca. Bueno, es una alegría buena, importante y linda, ¿no? Entrar en la historia del club y entrar. Seguir sumando algo humano, no sé lo que te deja. Yo me siento bien y mientras tenga la oportunidad de jugar, voy a defender esa oportunidad de jugarlo y espero hacerlo bien. Y digo, pero tengo un montón de muchos años, pero mientras me dejen seguir haciendo mi trabajo y para que sea bueno. No, yo siempre me encontré a gusto y siempre traté de estar lo mejor posible, vivir lo mejor posible y disfrutarnos de la ciudad, de la gente que está en el club y en cada momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy agradecido a toda la gente que siempre me trató de tener día que llegué acá. Pero sí que es verdad que todos los años se habla de si se vende, si se va, si se va, ¿no? Pero bueno, como es una profesional y como que con eso, ¿no? Entonces, si pasan los años, cada vez más difícil, o si esta ya será la oportunidad de salir, o no sé, lo que sí quiero disfrutar el momento y no puede ser más que jugar de semana a semana, gente interesada, gente que siempre se mueve para que no se pero no es jugar semana a semana. Por cierto, para terminar con este tema de Willy Caballero, le preguntamos cada año, pues, más ahora que se abre el mercado, que se ha abierto ya el mercado de invierno, hasta el 31 de enero, ¿tenía algún canto de señal, alguna oferta, algo que no hubiese llegado? No, en este momento, por lo que quería entrar, pero clave, como reconocían todos los que hemos ido preguntando y como creo que todos reconocemos que han empezado con un Elche un poco titubeante que empata en Villarreal, es fundamental volver a la senda de la victoria y más contra un rival directo como es el Celta. Yo creo que el término medio es si el Elche empata contra el Celta, que no creo que sea un buen resultado porque serían ya 3 empates consecutivos y volveríamos al mes de noviembre en el que hubo un mes de placado completamente de empates, 4 empates. El único término medio que hay en ese partido es el empate, pero ganar es un paso adelante gigantesco y perder todo lo contrario. Por eso es tan importante el partido de defensa, aunque mejor que salga mucho más. Pero si un futbolista profesional entrena cada día, que sabe que quedan por delante todavía 20 y tantos partidos, dice que el sábado es más que clave y no está acostumbrado a tener muchos titulares en la energía pública, es que algo sabe de esto. Bueno, pues 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Me estaba acordando una frase de Alfredo Di Stéfano cuando era entrenador, cuando fue entrenador del Valencia le soltó una a su portero, respecto al portero del Valencia cuando Di Stéfano entrenaba al Valencia. Te digo yo que a Willy si hubiera sido una vez que falta entrenador, pero salva bastante más que pifia. Y es aquella que decía, sigo con el tono que decía, está bien que no paren las que van a dar, pero por favor, no me cuelen las que van fuera. Pues eso se lo expectó, imagínense la carita del pobre portero de Valencia cuando no te dice eso tu propio entrenador. Además, en serio, no, en serio, está bien que no paren las que van fuera, pero por favor no me cuelen las que van fuera. Pues en este caso al bueno de Willy, afortunadamente estamos disfrutando de una época importante en el sector magnífico. No quiero quitarle mérito lo que ha pasado por aquí, ni mucho menos, porque fíjense que en ese podio de honor donde están por partidos jugados, aquí hablamos de partidos jugados, lo de medir quién ha sido mejor o peor, eso ya va por cuestión de gusto, esto como los vinos. El vino más caro sea mejor. Esto, entre vinos no hay rivales, hay gustos. Pues en el tema de porteros también. Para unos Willy Cordero puede ser un excelente portero, para otros puede ser un portero normal. Entre gustos no hay nada. Tres colores y cada uno me gusta. Pero sí es cierto, aunque en el pollo está Miguel Recio, primero luego Willy y luego Pachi, por partidos jugados, en la historia del club tenemos grandísimos porteros, porque es Pazos, llamados Pazos, para que traen el propio Emilio Esteban, el Bobby, o Díez y Javier, entre otros. Y ellos, estos cuatro que acabo de nombrar, ni ninguna llegó a jugar tantos partidos, pero dejaron su estela en el equipo, que fueron grandísimos, grandísimos jugadores. Pero sí es cierto, y al menos esa es mi opinión, ese es mi gusto, no lo digo ahora, lo llevo diciendo desde hace ya más de 3 años, que bajo mi punto de vista, Willy Caballero es el mejor portero de las últimas 2 décadas, la historia reciente del Elche, mira que han pasado porteros, bajo mi punto de vista, desde Miguel no había habido un portero con esa serenidad, seguridad y sobre todo esa planta, ¿no? Saber estar y sobre todo que buen portero que hay. Bueno, pues el próximo sábado a las 6 de la tarde el Elche se enfrenta al Celta de Vigo. Será la 10ª vez que ilicitanos y vigueses se vean las caras en la división de plata, en el estadio Martínez Valero. El cómputo general de sus enfrentamientos es claramente favorable a los ilicitanos, ya que tras la disputa de 9 choques, el Elche ha salido victorioso en 6, en 1 empató y solo en 2 la victoria fue para los reyes. Además será dos datos significativos: el Celta no marcó nunca más de un gol en sus visitas a Elche en segundo y 3 de sus 6 goles fueron desde el punto de penal. Son datos, estadísticas, números fríos, pero que no engañan a nadie y que hay estadísticas. ¿Qué importancia le da uno de los importantes, Edu Albacar, que volverá al equipo titular al encuentro del sábado? Sí, yo creo que ser el inicio, ¿no?, de una arrancada buena, pues, de ganar, pues, ganaríamos con un rival directo y de perder, pues, no nos acabaríamos un poquito de los puntos de ascenso. Pues, ahora mismo Celta no queda segundo y, pues, ahora ya tengo que es un rival directo para nosotros, porque queremos estar. Sí, yo creo que sí, yo creo que es algo más que el partido, ¿no? Pues, se te va arriba. Bueno, en caso de que nos tomemos espectaculares y somos conscientes de ello, entonces yo creo que si queremos estar arriba y a partir de la segunda vuelta, pues mirar el tema de Golaverage y eso, pues es importante, pues, como intentar, pues, conseguir un buen resultado. Pero sí, siempre es un buen momento, yo creo. Recibimos al equipo, yo creo que llevamos una racha, llevamos muchos partidos sin perder. Ahora es el mejor momento. Yo creo que si hay que recibir un equipo, el segundo en este caso, pues por ahora que no queda de temporada. Como puede ser, que vienen también unos partidos consecutivos, yo creo que importantes. Creo que se incidirá, yo creo, gran parte de la segunda vuelta de Elche. Sí, bueno, más bien esos dos, porque yo me refería a que ahora mismo, pues, tenemos rivales, yo creo que muy buenos, que están en la zona alta. Luego vamos a ir a Jerez después de los partidos, luego iremos a Recre, y luego nos viene el Cartagena, vamos a Betis. Son partidos, ahora mismo tenemos un inicio de año bastante importante con equipos que están ahora mismo arriba. Por eso yo creo que ahora es el mejor momento de coger a esos equipos, ¿no? Intentar sacar los máximos puntos posibles, y yo creo que pasado febrero ya hemos jugado contra la gente, ¿no? Yo creo que por el sistema de juego nuestro, yo casi prefiero que jugar con los equipos que están arriba, que no jugar con los que están abajo. Yo por ejemplo recuerdo el partido de Elche aquí en Betis, creo que jugó muy bien, no ganaron el 0-2, pero yo casi prefiero jugar contra esos equipos, ¿no? Ellos también dejan jugar un poquito más. Ahora mismo, si está en otro lado, es que creo que solo pidió un partido fuera de casa, creo, ¿eh? No sé, pero vamos, si el Celta solo perdió un partido fuera de casa, significa que le va a dar todo. Pero si pido el número de Celta fuera de casa, pues son para estar un poco más atención, porque si no, pues se ha sacado muchos puntos. Nosotros hemos perdido, creo que un partido aquí, no queremos tampoco dejarnos más puntos, porque yo creo que la liga se gana, pues está arriba. ¿Volverá al 11 titular? Le preguntábamos a Edu Albacar. Eso es una pregunta que deberías hacer la mister. Yo estoy disponible para poder.

doméstico, cuberterías, botelleros, motosierras, fijadoras y mucho más. Calidad y servicio al mejor precio en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos hablado con una de las novedades, Eduardo Alacar, y vamos a hablar con la otra, con el que presumiblemente tiene todas las papeletas para cubrir la ausencia de Carpi, nosotros que Vasco Fernández, que es un poco como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece, empezó de titular, luego lo dejó, volvió y luego empezó, ¿no? Como que no es por iniciativa propia. El último partido que jugó fue contra el Nástic de Tarragona y está con ganas de jugar. Preguntamos cómo había llevado esta última etapa, estos últimos 6-7 partidos en los que no está jugando. Es fácil, es fácil. Tiene que estar jugando fuera, es tomar un granito de arena, pero los jugadores quieren jugar. Quiere retomar otra vez, o sea, quiere jugar otra vez. Le preguntamos que se esperaba que el técnico le diese la oportunidad de, si el domingo no pasaba la juega, pues de seguir jugando, porque la última vez que salió, se hizo normal con una sanción y ya no ha vuelto a jugar. Recuerden que mañana no tenemos programa, mañana es Quinta de Reyes, ojalá que lo